Black Sabbath publica un nuevo single remasterizado, Backstreet Kids, tema perteneciente a su espectacular álbum del 76, Technical Ecstasy. Sale una nueva Super Deluxe Edition editada por BMG, que incluye el álbum original remasterizado, una mezcla de Steven Wilson, tomas inéditas, temas en directo de la gira del 76-77, un libreto de 40 páginas con fotos, con notas de los músicos, libro de gira. Bueno, mogollón de detalles, la verdad es que es una barbaridad. No había mejor forma de empezar esta noche. Buenas noches, comienza aquí Diario de un Metalhead. Bienvenidos, Metalheads. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Things were very different in metal's early year. You could leave your day job and forge a new career. But now a good show means some pizza and $9. This sucks. So I've been thinking hard and I've come to a decision about. Sitting up. Yeah, that's true. But I told you already. Infravalorado sin duda, una de las mejores bandas de thrash surgidas en la última década en los Estados Unidos y que sin embargo no cuentan con la popularidad que merecieran. Grandiosos aquí siempre tendrán el apoyo que merecen, que se han ganado, eran por supuesto Lich King y su I Quit. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Su disco se titula Wall of Skulls, saldrá el 17 de septiembre vía AFM Records. Y yo, que soy uno de los afortunados que lo tiene, os adelanto que será uno de los discos de este año 2021. Where Ravens Fly es uno de sus adelantos. Brainstorm. Seguimos por Alemania, desde Heidenheim, la ciudad de Brainstorm, a medio camino entre Múnich y Stuttgart, nos vamos hasta Saarbrücken, en la frontera con Francia, y es que de allí son Mentalist, la banda de Tommen Stauch, el mítico batería de Blind Guardian en su momento, y que en esta banda pues comparte vocalista con los australianos Reveal, pues el sueco Rolf Lundgren es su cantante. Suena Evil Eye Mentalist. Seen, and I have the hottest wife. It's playing for Evil Eye es el título del tema, A Journey into the Unknown, el álbum, y Mental is la banda. Y subimos un poco más, seguimos en Alemania y subimos un poco más hacia el norte, vamos hasta Hamburgo. El 10 de septiembre, Ear Music publicará en diversos formatos 30 Years Live Anniversary, el nuevo álbum en vivo de Gamma Ray para celebrar sus 30 años de carrera, y recoge una grabación en vivo del concierto ofrecido en streaming hace pocas fechas, un concierto que contó con invitados especiales, entre ellos pues el genial teclista Corbin Van, al que tuve el gusto de conocer en su momento, vino al Derrame Rock aquí en Asturias, un tipo entrañable, y también está colaborando, entre otros, pues por supuesto Ralph Shippers. Vamos a escuchar Last for Life, que es el nuevo adelanto de ese directo de Gamma Ray que sale el 10 de septiembre. Last for Life con Ralph Shippers. So this is the last for life. Yeah! guys, this is Wolf Hoffman from Accept, and you are listening to Diario de un Metalhead. Vamos ahora con algunas novedades estatales. Renacer es el nuevo disco de The Poet Silence, un combo gallego realmente fabuloso y que ojalá dé mucho que hablar con este nuevo disco. Serán protagonistas de nuestro programa un poco más adelante. De momento, os dejamos disfrutar de su tema Lágrimas, The Poet Silence. Mantugis y su disco El Cazador de Sueños ha visto la luz recientemente. Alter Ego es un nuevo single, heavy metal cargado de melodía y muy recomendable, cantado también en castellano, para intentar ponerse en esa rampa de salida de ese cambio generacional que tanto necesita el heavy español. Lástima que solo nos haya mandado esta canción. Son muy buenos, o por lo menos a mí me han gustado mucho. ¡Tugis! Muy buenas, soy Fran de 9 con 10 y quiero mandar un saludo para Larry, Maitane y todos los oyentes de Diario de un Metalhead. Y nada, os vengo a presentar uno de los temas de nuestro último disco, que se llama Tú, yo y el fin del mundo. Y dicho tema es La escuela de la sospecha, un tema peculiar y quizás de lo más ecléctico del disco, que espero que os guste. Mucha fuerza y salud y metal para todos. We'll be right back. demasiadas cosas que no dejaron entender. Solo una coma atrapada, soñando con volar. No me silencio y desecho la autocompasión, pues nada es como debería ser. Mobius Trip son una banda procedente de Madrid que en 2019 publicaron su primer trabajo, que lleva como título Hate, Pride, Pain and Hope, una ambiciosa obra conformada por un solo tema de 25 minutos, dividido en 5 movimientos, a medio camino entre el rock y el metal progresivo. Vamos a escuchar uno de esos movimientos, So This Is Life, Mobius Trip, desde Madrid. To face. So this is life. Madrid nos vamos hasta Tenerife. Allí son Sinfia. Vamos a escuchar uno de sus temas, Eternal Frame, perteneciente a su EP titulado Anteludium. Un disco de 6 canciones llenas de arreglos orquestales, y es que lo de ellos es el metal sinfónico. Así suenan Sinfia desde Tenerife. a saltomataradiorock.com. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Los viernes a las 11 de la noche en Rock Invierzo, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Rock Invierzo. Azure es un trío avilesino que se puso en manos de los productores Dani Sevillano y Pablo Martínez para registrar su álbum debut, Amor Fati. Fue grabado y masterizado en OVNI Studios, aquí en Asturias, entre septiembre de 2020 y abril de 2021. Su música es instrumental, eso que llaman ahora post-metal. Hay influencias de bandas extranjeras como Neurosis o Cult of Luna, ellos lo reconocen, pero también tienen una onda que a mí me recuerda pues mucho a nuestros Tundra y a los fabulosos Siberia, de los que tengo un álbum, un vinilo que guardo como oro. La verdad es que Azure son pura crema, macho. Han autoeditado 300 copias en formato digipack y lo han sacado en plataformas digitales. El álbum se llama Amor Fati. Con ellos vamos a cerrar el programa de esta noche, este Diario de un Metalhead número 567. Estaba mirando la chuleta, que si no me pierdo. Y lo dicho, que nos vamos con ellos. Volvemos el próximo jueves a las 11 de la noche, aquí en Radio Ujo, en Diario de Metalhead. Un saludo de parte de Larry Runner y de Maitane Fernández. Nos oímos, os dejamos con Azure. ¡Chao!